Capítulo 5 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Estaba muy pensativa, pero en cuanto nos levantamos de la mesa, me pidió que la acompañara a dar un paseo. Cogimos los niños y nos fuimos a la fuente. Tan atolondrado estaba yo que, como un imbécil, le pregunté de sopetón por qué el marqués de Grieux, nuestro francés, no la acompañaba ya a ninguna parte ni le dirigía la palabra. «¿Por qué es un canalla?», me contestó de extraña manera. Nunca la había oído hablar así del marqués y no quise insistir por miedo a enojarla. «¿Se ha fijado usted que hoy no está del todo correcto con el general?». «¿Quiere saber lo que pasa?», me contestó rápida, irritada. «El general se encuentra atado de pies y manos a merced de él. Toda su hacienda la tiene hipotecada. Y si la abuela no muere, el francés entrará en posesión de toda la hipoteca». «¿Y es cierto que todo está hipotecado? Algo sabía de esto, pero no que fuese todo». «Y tan cierto como es». «Entonces, adiós, Mademoiselle Blanche. Ya no será la generala. ¿Sabe usted que me da mucho que pensar viéndolo tan enamorado? No me sorprendería que se pegase un tiro si Mademoiselle Blanche lo abandona. ¿Es tan peligroso el amor a esa edad?». «También yo presiento que le pasará algo», observó con aire perplejo Paulina Alexandrovna. «Sería magnífico», grité. «Ya no se podría revelar de modo más grosero que ella quería casarse solo por interés. Ni respeto a la decencia, ni miramiento de ninguna clase. Es admirable. Y en cuanto a lo que se refiere a la abuela, puede darse mayor desfachatez y vileza que estar preguntando continuamente en telegrama tras telegrama: ¿aún no ha muerto? ¿Aún no ha muerto? ¿Cómo puede gustarle eso, Paulina Alexandrovna?». «¡No digas sandeces!», me interrumpió enfadada. «Me admira su buen humor. ¿Por qué está tan alegre? ¿No será por haber perdido mi dinero?». «¿Acaso no me lo dio usted para que lo perdiera? Ya le dije que no quería jugar para otros, y menos para usted. Obedezco cuanto me manda, pero no respondo del resultado. Y le advertí que nada de bueno esperaba. ¿Le ha contrariado mucho perder tanto dinero? ¿Para qué quiere tanto?». «¿Por qué me lo pregunta?». «Porque me prometió explicarme». «Oiga, tengo el convencimiento absoluto de que ganaré cuando me ponga a jugar por mi cuenta. Poseo 12 federicos, y entonces le prestaré todo lo que quiera». Paulina hizo una mueca de desprecio. «No tome a mal esta indicación», añadí. «Me veo tan reducido a la nada ante usted, es decir, a sus ojos, que puede hasta aceptar dinero de mí. Mis obsequios no pueden ofenderla. Además, perdí el suyo». Advirtiendo mi lenguaje irascible y sarcástico, se volvió rápida e interrumpió la conversación. «Mis asuntos no pueden interesarle, pero si me obliga a hablar, le diré sencillamente que tengo deudas. Pedí dinero prestado, necesitaba devolverlo y se me ocurrió la loca idea de que ganaría. No comprendo por qué tuve esa idea, pero creí en mi suerte. ¿Quién sabe si creí porque no me quedaba otro recurso?». «¿O porque le era absolutamente necesario ganar? Así le sucede a un náufrago que se agarra a una paja. ¿Cree usted que si no se estuviese hundiendo confundiría una paja con una rama de un árbol?». Paulina se quedó sorprendida. «Pero también usted contaba con lo mismo. Hace 15 días me hablaba de su absoluta convicción de ganar en el juego y trataba de disuadirme de que lo tuviera por loco. ¿O bromeaba usted entonces? Pero hablaba tan serio que era imposible tomarlo a broma». «Es verdad», contesté pensativo. «Y aún ahora sigo convencido de que ganaré. Confieso que me hace usted pensar en este momento con admiración que no me infunde la menor duda el estúpido y desgraciado fracaso de hoy. Sigo en mi pleno convencimiento de ganar en cuanto me ponga a jugar por mi cuenta». «¿Por qué está tan seguro?». «Si he de decirle la verdad, lo ignoro. Solo sé que debo ganar, que es el único recurso que me queda. Quizá por eso mismo me figuro que estoy destinado a ganar. Entonces, también usted tiene la absoluta necesidad de dinero, ya que está tan fanáticamente seguro. ¿A que me cree usted capaz de no sentir ninguna necesidad? Poco me importa, contestó Paulina serena, indiferente. Sí, si usted quiere. Dudo que se inquiete de veras por nada. Quizás se inquiete, pero no mucho. Es usted un hombre inconstante, de quien no hay que fiarse. ¿Para qué quiere el dinero? No vi nada de serio en las razones que aportó el otro día. A propósito, interrumpí. ¿Dice que ha de pagar una deuda? Debe ser espléndida. ¿Al francés? ¡Qué preguntas! Está usted muy impertinente hoy. ¿No habrá bebido con exceso? Ya sabe que me considero con libertad para decirle cualquier cosa, y a veces le hago las preguntas más cándidas. Repito que soy su esclavo, y no hay que dar importancia a lo que un esclavo pregunta ni a lo que se le conteste. Y yo no puedo admitir la teoría de su esclavitud. Advierta que no hablo de esclavitud, porque desee ser su esclavo. Hablo simplemente de un hecho que no depende de mi voluntad. Diga llanamente, ¿para qué necesita el dinero? ¿Por qué quiere saberlo? Como usted guste, replicó con gesto de orgullo. Usted no admite la teoría de mi esclavitud, pero insiste en esclavizarme. Contesta y no objetes. Bueno, pues, ¿que para qué necesito el dinero? ¿Y cómo pregunta eso? ¡El dinero lo es todo! Eso se comprende, pero no hasta el punto de caer en la locura de tanto desearlo. Usted llega al delirio, a la fatalidad. Algún designio debe ocultarse en eso. Hable sin ambages ni rodeos, lo exijo. Empezaba a mostrarse irritada. Era un encanto oírla hablar acaloradamente. Claro que hay un designio, pero yo no sé cómo explicarlo. Quizá no sea otro que el de llegar a ser para usted algo más que un esclavo. ¿Qué? ¿Cómo se las arreglará usted? ¿Cómo me las arreglaré? Pero ¿no puede comprender cómo me las he de arreglar para que usted no me mire más que como a un esclavo? Estamos bien. No me esperaba tal sorpresa. No me la figuraba tan incrédula. Si decía usted que hallaba su complacencia en esa esclavitud, y yo lo creía. ¿Eso creía? Exclamé regocijado. ¡Oh, deliciosa ingenuidad! ¡Oh, sí, sí! Ser su esclavo es un placer. Existe un placer en la inferioridad, en la humillación, en la insignificancia, añadí rezongando. Dios sabe si también hay un placer en los azotes, cuando descargan sobre la espalda y desgarran la carne, pero me gustarían otros placeres. Ayer, en su presencia, el general se creyó con derecho a reprenderme por los 700 rublos anuales que quizá no pueda cobrar. El marqués de Grieux alzó el entrecejo mirándome como si no me conociese. Me vinieron ganas de chafarle sus narices de marqués en presencia de usted. ¡Qué lenguaje tan plebeyo! Hay que mantener la dignidad en todos los casos. La lucha nunca humilla. Eso lo ha leído en un libro. De usted por sentado que no sé conducirme con dignidad. Es decir, que acaso sea un hombre de dignidad moral que no sabe portarse con dignidad. Usted ya me comprende. Todos los rusos son así. ¿Sabe por qué? Porque los rusos poseen excesivas dotes para sujetarse a un tratado de urbanidad. Eso es cuestión de educación. Tenemos demasiadas facultades y necesitamos genio para desarrollar nuestras reglas de urbanidad. Y el genio casi siempre está ausente, pues ya se sabe que es algo extraordinario. Solo entre los franceses y otros europeos están bien definidas las reglas de urbanidad. Tanto que uno puede presentarse como el hombre más digno estando desposeído de toda dignidad moral. Por eso les valen tanto las buenas maneras. Un francés sufre una injuria moral sin pestañear, pero no soportará un moquete por nada del mundo, porque esto lesiona las reglas admitidas, santificadas por los siglos. Por eso nuestras señoritas rusas sienten tal debilidad por los franceses, porque son tan finos de modales, aunque, a mi modo de ver, no tienen otros modales que los del gallo que impera en ellos. Le coq gallois. Por más que yo no llego a entenderlo, no soy mujer. ¿Acaso los gallos resulten deliciosos? Pero ahora advierto que estoy diciendo necedades sin que usted me ataje. ¿Por qué no me interrumpe con más frecuencia? Cuando hablo con usted, anhelo decirlo todo. ¡Todo! Todo sin acordarme de las buenas maneras. No tengo ni urbanidad ni dote moral alguna, se lo confieso. No me preocupa la moral. Todo se me ha ocurrido ahora, de súbito. Ya sabe usted por qué. Carezco hasta de nociones vulgares. Hace tiempo que ni sé lo que pasa en el mundo, ni en Rusia, ni aquí. He llegado de Dresde y no podría decirle una palabra de esta ciudad. Como vivo sin esperanza y nada soy a sus ojos, le hablo con franqueza. La veo a usted en todas partes y lo demás ningún valor tiene para mí. ¿Por qué y cómo la amo? No lo sé. ¿Acaso no es usted del todo hermosa? ¡Figúrese! Bien mirado, ni me consta que sea usted buena. Sin duda no tiene buen corazón, y su alma puede muy bien ser innoble. Así se explica que piense usted comprarme con dinero, dijo ella, ya que no cree en mi honradez. ¿Cuándo he pensado comprarla con dinero? Grité. Diga que habla sin saber lo que dice. Si no piensa comprarme, piensa al menos comprar mis respetos con dinero. ¡Ah, no! Eso no es exacto. Ya le he dicho que me es difícil explicarme. Me está usted confundiendo. No se enfade con mi charla gárrula. Ya sabe que no puede enfadarse conmigo. Soy sencillamente un loco. Aunque después de todo, me tiene sin cuidado que se enfade. Cuando estoy solo arriba, en mi guardilla, no más tengo que recordar o imaginarme el crujir de sus faldas para estar dispuesto a morderme los puños. ¿Por qué había de enfadarse conmigo? ¿Porque me llamo su esclavo? ¡Aprovéchese de que lo sea! ¡Aprovéchese! ¡Aprovéchese! ¿No sabe que la mataré un día? ¡La mataré! No porque deje de amarla o por celos. La mataré simplemente porque tengo ganas de devorarla. Sí, ríase. ¡No me río! Contestó furiosa. ¡Le ordeno que se calle! Permaneció muda, rígida, casi sin aliento. Palabra de honor. No sé si está hermosa, pero me gustaba enormemente verla con sus encendidos ojos puestos en los míos como una domadora. Por eso procuraba siempre excitar su ira. ¿Acaso lo sabía ella y se enojaba por complacerme? Así se lo advertí. ¡Qué asco! Exclamó con aire de repulsión. ¿Me es igual? Continuó. ¿Sabe que resulta peligroso pasear juntos? Con frecuencia me acomete un deseo irresistible de pegarle, de deformarla, de estrangularla. ¿Y qué piensa usted? ¿Que no llegaré a tanto? Me está usted llevando a la fiebre cerebral. ¿Cree que temo el escándalo? ¿Su cólera? ¿Qué? ¿Qué es para mí su cólera? La amo sin esperanza, y sé que después de esto la amaré mil veces más. Si algún día la mato, tendré también que suicidarme. Pero, el suicidio lo demoraré cuanto pueda, hasta que se me haga insufrible la pena de vivir sin usted. ¿Quiere que le diga algo increíble? La amo más cada día. Ya ve que esto es imposible. ¿Cómo puedo dejar de ser fatalista? ¿Recuerda cuando le contesté en Schlagenberg a su provocación? Diga una palabra y me arrojaré al abismo. Si usted la hubiera dicho, me hubiese tirado de cabeza. Usted no lo cree. ¿Pero qué estupideces está diciendo? Me es igual ser estúpido o razonable, grité. Sé que en su presencia debo hablar, hablar y hablar, y hablo. En su presencia pierdo todo mi respeto y nada me importa. ¿Y qué hubiera sacado con ordenarle que se arrojase al abismo en Schlagenberg? Dijo en tono extraño y ofensivo. ¿No hubiera sido inútil para mí? ¡Magnífico! Grité. ¡Qué frase tan humillante para mí! ¿Con qué inútil, dice? Como si el placer no fuese siempre útil, y el salvajismo y el poderío ilimitado, aunque solo sea contra una mosca, no fuese, en cierto modo, un placer. El hombre es un déspota por naturaleza y ama las torturas que él mismo aplica. Y a usted le gustan excesivamente. Recuerdo que me miró con especial atención. Mi semblante debía expresar los más incoherentes y absurdos sentimientos. Desde entonces se entabló un diálogo que puedo escribir palabra por palabra. Mis ojos estaban inyectados en sangre y echaba espuma a mi boca. Y en cuanto a lo de Schlagenberg, de nuevo, juro por mi honor que me hubiese precipitado a una indicación suya. Aunque lo hubiera ordenado para atemorizarme, aunque lo hubiera dicho con desprecio o en son de chunga, me hubiese tirado lo mismo. «¿Por qué no? Si lo creo», pronunció como solo ella sabía, con tal menosprecio y rencor, con tal sarcasmo que, vive Dios, la hubiera matado en aquel momento. A eso se expuso. Yo no mentía en lo que acababa de decirle. «¿No es usted un cobarde?», me preguntó de repente. «Es posible, no lo sé. Hace tiempo que no he pensado en ello». «Si yo le dijese, mata a ese hombre, ¿lo mataría?». «¿A quién?». «¿A quién yo le indicase?». «¿Al francés?». «Conteste sin preguntar, a quien yo le diga. Quiero saber en el acto si habla usted en serio». Esperó mi réplica, tan seria e impaciente, que me desconcertó. «Vamos, dígame usted lo que ha pasado aquí», grité. «¿Tiene miedo de mí o de qué? Porque me estoy haciendo un embrollo. Es usted la hija de un loco, de un arruinado, de un poseído por ese diablo de Blanche. Luego tenemos a ese francés con su misteriosa influencia sobre usted. Y ahora me salta con esa pregunta dicha en tono de tal gravedad. O me da una explicación o me vuelvo loco y cometo una atrocidad. ¿Le da vergüenza de condescender a mi franqueza? ¿Acaso le importa lo que yo piense de usted?». «Yo no hablaba de eso. Le he preguntado una cosa y aún espero la contestación». «Desde luego que mataré a quien usted me diga», grité. «¿Pero es capaz de mandarme eso? ¿Acaso cree que yo le detendría? Dada la orden, yo me apartaría a contemplar su acto. ¿Sería usted capaz de llevarlo a cabo? Pero, ¿cómo si no? Usted quizá matase y luego se volvería contra mí por habérselo ordenado». Me quedé aturdido. Por fuerza había de tomármelo a mofa, a insulto. Pero hablaba acaloradamente y me conmovía la franqueza con que admitía sobre mí la autoridad que le daba derecho a decirme, como si tal cosa, «corre a tu perdición, yo me quedaré mirando desde lejos». Suponían tanto cinismo estas palabras que, a mi entender, se había propasado. Además, me miraba de un modo que apartaba toda idea de esclavitud e indiferencia. Quien mira así a un hombre, lo sube a su propio plano. Y por absurda e increíble que fuese nuestra conversación, mi corazón latía con violencia. De pronto se echó a reír. Nos sentábamos en un banco, ante los niños que jugaban en la plaza donde solían parar los carruajes, y la gente que de ellos descendía tomaba la avenida del casino. «¿Ve usted esa señora tan rolliza?», me dijo Paulina. «Es la baronesa Burmerhellen. Hace 3 días que ha llegado. ¿Ve usted a su marido, ese prusiano alto, flaco, que lleva un bastón? ¿Recuerda cómo nos miraba anteayer? Acérquese a la baronesa enseguida, quítese el sombrero y dígale algo en francés». «¿Para qué? ¿No juraba usted que se precipitaría desde la cumbre del Schlagenberg? ¿No juraba que estaba pronto a matar a quien yo le indicase? Pues en vez de asesinatos y tragedias, me contento con reír un poco. Haga lo que le mando sin discutir. Quiero ver cómo el varón le arrea un bastonazo». «Usted me provoca. ¿Se figura que no iré?». «Sí, le provoco. Vaya, yo lo mando». «Voy, aunque sea una monstruosidad. Solo quiero advertirle que acaso sea un disgusto para el general y, de rechazo, para usted. Palabra de honor que no pienso en mí, sino en usted y en el general. ¡Qué loca idea! Insultar a una mujer». «Ya veo que es usted un charlatán», dijo ella con desprecio. «Y si se acalora y enrojece, es porque ha bebido demasiado en la comida. ¿Cree usted que no comprendo que es estúpido y vulgar lo que le mando y que el general puede enojarse? Lo que yo quiero es reír y lo demás son cuentos. ¿Que para qué ha de insultar a una señora? Pues para recibir un bastonazo». Di media vuelta y me dirigí a cumplir su encargo. Era tan estúpido que ni sabía cómo llevarlo a cabo. Pero recuerdo que a medida que me acercaba a la baronesa, sentí que algo en mis adentros me aguijoneaba, impulsándome a una diablura de colegial. Además, estaba horriblemente sobreexcitado. Parecía un beodo. Fin del capítulo 5.